4 minutos pasaron de las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Somos Radio Nacional, somos la radio pública, somos AM 870 en la ciudad de Buenos Aires y en 49 emisoras de todo el país. Vamos a comunicarnos con el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller. Ustedes saben, lo charlábamos hace un rato, también que el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que le da facultades para discutir, de negociar los términos y plazos de la deuda, y el ministro Guzmán lo planteó en el marco de darle sostenibilidad a la deuda externa pública de la Argentina. Para charlar un poco de esto, lo convocamos a Carlos Heller. Heller, gracias por atendernos. Mi nombre es Agustín Álvarez Rey. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, diputado, en principio van a tener que trabajar sobre este proyecto, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con el Parlamento. Digo, ¿qué tan necesaria es esta herramienta para el Poder Ejecutivo? ¿Si es necesaria para la negociación en sí o se trata de un gesto político de apoyo institucional del Parlamento, digo? Mire, estamos frente a un problema que uno podría considerar fundamental o nodal, y sin el que si no tiene una solución es imposible pensar en cómo avanzar. Okay. El punto de partida es que la magnitud alcanzada por la deuda y la manera en que están programados los vencimientos se convierten en un escollo para cualquier política que se quiera llevar adelante, y por eso resolver este problema es fundamental. Parece absolutamente normal que el Parlamento, en función de lo que son sus atribuciones, analice el tema y sea quien le dé toda la legitimidad que requieren los representantes del Poder Ejecutivo para llevar adelante las negociaciones que el gobierno tiene planteado, que deberían estar resueltas de acá a fin de marzo, y que no van a excluir al Congreso, porque el Congreso además tiene una comisión bicameral de seguimiento de la deuda y demás, que será alimentado con informes de los avances y de las cosas que haya que ir convalidando y resolviendo. Así que creo que primero, digamos, esto es un avance frente a algo que durante 4 años se reclamó, que era la exclusión del tratamiento parlamentario de los temas de deuda, incluido la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que fue contraída sin que el tema se discuta en el Parlamento. Por lo tanto, no creo que sea algo problemático esto que se está poniendo en consideración. Además, el proyecto que se ha enviado del Ejecutivo establece una serie de condicionantes, limitantes, dentro de los cuales habrá que llevar adelante esa negociación, incluidos los temas de las comisiones a pagar a quienes intervienen, etcétera, etcétera, la protección frente a eventuales riesgos de embargo de bienes que la nación considera fundamentales y que deberían ser considerados inembargables. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que el trámite parlamentario le agregan una fortaleza y una legitimidad a la negociación. Heller, con respecto a esto que planteaba, de la fortaleza que le da el trámite parlamentario, uno supone que también el acompañamiento de un sector de la oposición, por lo menos importante, también le dará fortaleza a la Argentina a la hora de rediscutir esto, más allá del aval del Parlamento en sí, el número, la posibilidad de la unanimidad o de una amplia mayoría también será un respaldo. ¿Cómo cree, si bien no le compete, por supuesto, pero usted es un político de muchos años, tiene trayectoria, no es su primera vez en el Parlamento tampoco, digamos, cómo cree que actuará la oposición? Bueno, vamos a ver, es decir, lo deseable sería esto que usted acaba de decir. Por empezar, creo que tomemos la buena señal de que el principal bloque de oposición, el ex oficialismo, Juntos por el Cambio, está planteando bueno, que se incluya una comisión más, finanzas. También creo que está pidiendo la presencia del ministro, pero incluso el ministro creo que no va a estar en esa fecha en Argentina, porque tiene que estar en Washington. Claro, creo que tiene que estar en Washington. Truman, sí. Claro. Pero pareciera que, más allá de el debate que inevitablemente habrá sobre por qué llegamos a este nivel de endeudamiento y quiénes son los responsables y cómo se sale de esta situación, lo razonable es que, más allá de lo discursivo, este acompañamiento o esta aprobación parlamentaria al inicio de las negociaciones formales de la Argentina debería ser acompañado, razonablemente debería ser acompañado por la oposición también, porque no veo cuál sería la razón para oponerse a que se negocie, cuando en realidad el propio gobierno anterior, el 28 de octubre, el día siguiente de las elecciones, decidió el reperfilamiento de toda la deuda argentina porque no la podía pagar. Es decir, que está claro, ¿no?, que la imposibilidad de pagar la deuda tal cual está programada quedó en evidencia durante la gestión anterior, ya que fueron ellos los que tuvieron que decidir el reperfilamiento. Recordemos que el ministro de Economía en ese momento, Lacunza, incluso habló de los distintos segmentos, habló de la deuda con el fondo, habló de la deuda en moneda emitida bajo ley extranjera y habló de la deuda emitida bajo ley nacional, para la que incluso mandaron un proyecto al Parlamento para establecer las condiciones de la renegociación o del reperfilamiento. Por lo tanto, está asumido por todos que la deuda como está estructurada no puede ser atendida, y habrá que tener en cuenta que los márgenes que tiene el Poder Ejecutivo para negociar tienen que respetar algunas cuestiones, y entre esas cuestiones está esta de que la ley lo faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante negociaciones de reestructuración de la deuda siempre y cuando se cumplan dos de tres objetivos. Y esos dos de tres objetivos tienen que ver con el monto de la deuda, los plazos de vencimiento de la deuda y las tasas de interés que están asumidas. Es decir, que la negociación que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo deberá necesariamente atender a que dos de esas cuestiones estén consideradas en lo que se esté negociando. Y bueno, creo que eso es suficientemente claro y marca también las limitaciones y marca también los márgenes dentro de los cuales habrá que llevar adelante esta negociación. Heller, ¿cómo le va? Cristian Varela lo saluda. Esta situación que está describiendo y la negociación que está por venir es consecuencia de lo que pasaron en estos últimos 4 años. El Banco Central emitió un informe que muestra otro pico en 2019 en la venta de dólares por parte del Estado Nacional. Fueron 4.500 millones de dólares los que se vendieron. La mayor parte, más allá de que hubo... el año pasado, discúlpeme, el año pasado salieron del sistema 26.000 y pico de millones de dólares. Claro, la venta fue de 4.500, eso hay que restarle lo que se vendió. Y el saldo son 26.000 millones de dólares que salieron del sistema prácticamente fugados. Sí, que salieron del sistema, es decir, estarán en caja de seguridad, se habrán ido al exterior, eso no hay información. Pero en realidad es, riqueza generada en el país, en la República Argentina, y que ha dejado de estar entre los recursos del país. Se sabe que apareció un informe de la oficina del Congreso, la Oficina de Control Presupuestario del Congreso, que es un ente autónomo que fue creado hace unos años y que funciona justamente en el marco del Congreso y que está controlado por una bicameral que muestra la magnitud el déficit fiscal muestra la magnitud de la salida de capitales, y creo que da un número, si la memoria no me falla, de alrededor de 88 mil millones de dólares que habrían salido del sistema en los cuatro años de gestión del macrismo. ¿Cuál es el número? ¿Qué? ¿88 mil millones? 88 mil y pico, según la oficina del Congreso. Una barbaridad. Es un número, ¿no? Una barbaridad, claro. Una locura. Entonces, en esos cuatro años, esos 88 mil millones... Yo digo porque acá vivimos discutiendo sobre inversión y condiciones para que haya inversiones, etcétera, y en realidad si la riqueza que se genera en el país pudiera controlarse para que deba reinvertirse en el país, tendríamos resuelto una buena parte de esa discusión. Tal cual. Heller, le hago la última pregunta, tiene que ver con el funcionamiento del Parlamento. Usted recién daba cuenta de esa oficina que fue creada hace unos años, que trabaja con el tema presupuesto, me hizo acordar a la Comisión de Presupuesto que integran los legisladores, y le quiero preguntar si finalmente usted va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto. Bueno, a ver, yo soy un tipo cuidadoso con esas cosas. Está previsto, usted piense, yo me incorporé a la Cámara este año por reemplazo de un diputado, el diputado que pasó a cumplir roles en el Poder Ejecutivo, uh-huh. Juan Cabandier. Sí. Yo iba detrás de él en la lista de las elecciones del año 2017, entró hasta él, al renunciar él para ir al Ejecutivo, yo paso a ser diputado. Mi incorporación se produce en la sesión previa al tratamiento de la ley de solidaridad y de emergencia. Sí. Ustedes recuerdan que incluso hubo ahí una pelea si la oposición daba el quórum para que juren los nuevos diputados. Tal cual. Por lo tanto, la Comisión de Presupuestos se constituyó antes porque tenía que tratar esa ley para que se pudiera considerar luego en el recinto, en el plenario. Uh-huh. Así que hubo una elección de autoridades. Lo que está previsto es que en la próxima reunión esto se modifique, pero en la práctica yo, al día de hoy, tengo que incorporarme primero a la Comisión de Presupuestos, porque no ha habido sesiones ni reuniones de la Comisión de Presupuestos para que eso suceda formalmente. Claro, ¿sabe por qué preguntaba, Carlos? Porque no es para nada menor el presidente, quién será el presidente de la Comisión de Presupuestos del oficialismo en un año en donde se debatirán dos presupuestos. Uno, el que ingrese en mayo, aparentemente, y otro que se ingrese en septiembre como todos los años. Bueno, por eso le preguntaba esto. Una aclaración a eso que usted dice. Uh-huh. Dos presupuestos, porque yo creo que con buen criterio el Poder Ejecutivo decidió prorrogar el presupuesto anterior y no mandar el nuevo hasta que no esté resuelto el tema de la deuda, porque es de tal magnitud el peso que tiene la deuda en el presupuesto nacional, el monto de los intereses a pagar es de tal magnitud que según cómo se resuelva esa negociación hay un presupuesto u otro. Y efectivamente, como usted dice, hacia fin de año habrá que tratar el presupuesto para el año 2021. Pero además, le quiero decir que la tarea de la Comisión de Presupuestos es mucho más amplia. Sí, lo sé. Porque todas las leyes que impliquen algún tipo de erogación de gasto público o de algún ingreso que tiene que percibir el Estado por alguna cuestión, tienen giro a la Comisión de Presupuestos. Uh-huh. Yo diría, la Comisión de Presupuestos es una comisión casi inevitable en la mayoría del tratamiento de las leyes. Por eso la importancia y por eso también la necesidad periodística de saber si finalmente usted se hará cargo de eso. General, ha sido muy claro. Me quedo con este dato, que no lo conocía, de estos 88 mil millones de dólares que salieron del sistema en estos últimos cuatro años. Mire, si usted entra en la página de la Oficina del Control Presupuestario del Congreso, ahí va a encontrar el dato. General, muchas gracias, ha sido muy amable. Que le vaya muy bien. Ahí estaba, 8:20 de la mañana en toda la República Argentina.